Radio UACM en conjunto con el programa Entre Estudiantes y Redes presentan Concretando con Camil, Emiliano y Fanny. El programa de hoy, invitada especial Luz Zavala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidas a su podcast de confianza, Concretando. Yo soy Emiliano. Yo soy Fanny. Perdón. Yo soy Camila. ¿No? ¿Está muy bien? Si no, que se repita la toma. ¿Y cómo están? ¿Cómo ha ido su semana? Bien, todo bien. Tranquilo. Es lo que cabe. Bien, también igual. Muy tranquilo, muy tranquilo. Ay, qué bueno. Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a Luz del Carmen Zavala, que además de ser mi hermana y de ser un gran ejemplo a seguir, es una actriz muy aguerrida, con mucho oficio, con mucha puntualidad, con mucha profesionalidad. También es una persona muy interesada por las minorías. De pronto estudió la carrera de educación especial hace mucho y hace poco estudió para educadora perinatal. Entonces quiero darle la bienvenida a mi hermana, Luz Zavala. ¡Bienvenida! Bueno, ella nos va a estar acompañando hoy para estar hablando un poco del arte cotidiano. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Pues muy contenta, gracias por invitarme, por el espacio. También gracias por su valentía de abrir este espacio y pues la patadita de la buena suerte. Muchas gracias. Y bueno, antes de pasar ya con la invitada y entrevistarla y todo, me gustaría recordarles que participen en Los Cadáveres Exquisitos, que manden sus comentarios, que escriban sus versos ahí en las publicaciones que vamos a estar subiendo para que podamos nosotros realizar esta actividad en la que próximamente vamos a estar comentando. Muchas gracias por acceder a venir. Es un honor, de verdad. No siempre se tiene a una gran actriz. Entonces, muchísimas gracias. Y pues sí, al público que participe, por favor, por favor. Sí, sin duda, que participen. Y pues también muchísimas gracias. Hemos escuchado puras cosas buenas. Y pues, qué emoción, vamos a darle. Sí, de hecho, un poco regresando al capítulo anterior de los vampiros, me pasó una anécdota de vampiros. No es cierto, nada más. Ahora contaron que nuestro abuelo vivía como en un rancho y vivía en un cuarto que estaba lleno de murciélagos. Okay. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Toca investigar. Pero bueno, ahora sí, damos de lleno la bienvenida a Luz Zavala. No sé si tú quieras presentarte, decir algo de ti. Pues dijiste cosas muy lindas. Muchas gracias. Efectivamente, soy su hermana mayor. Sí, hace muchos años estudié educación especial, siendo de provincia, y en mi época no era como que estudiar actuación, no era algo que ni siquiera lo pensaras, ¿no? O sea, nunca nadie me lo prohibió, nunca, simplemente era como, pues eso aquí no había una universidad de eso. Entonces, como que me costó mucho trabajo. Y decidí estudiar esta carrera que me gusta, me gustó, la ejercí, pero pues había algo ahí que me faltaba. Y fue cuando pues me decidí a entrar a la actuación de lleno. Ya cuando me decidí, ya existía la carrera en la universidad. Entonces estudié en la Universidad de Querétaro. Y tengo actualmente, creo que 8 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Ok. Porque sí, vivir de la actuación en provincia no es tan sencillo. No digo que no se pueda, pero no es tan sencillo. Y estoy muy contenta. A mí la ciudad me ha tratado muy bien. No me arrepiento. No me regresaría a Querétaro. Estoy muy contenta aquí. Me gusta mucho la vida aquí. Y me ha tratado muy bien en el aspecto laboral también. Entonces, muy agradecida también. De ser chilanga. Sí. Me ha querido escucharlo, la verdad. Sí, sí, sí. Sí. ¿Ustedes, no sé, son de aquí? Sí, yo nací aquí, pero la familia, por ejemplo, de mi mamá es del norte y de mi papá es de Chiapas y pues la zona sur. Entonces, y de chiquita viví mucho tiempo en Colima, entonces ahí te campechaneo un poco. Sí, de todo un poco. Sí, sí, sí. ¿Tú? Sí. No, yo aquí, siempre chilanga. Sí. Perdón. De feña. Sí, de abolengo. Pues muy bien. Entonces, ¿quisieran hacerle alguna pregunta en específica? ¿O pasamos de lleno con el tema? Qué buena pregunta. Si no, pasemos de lleno con el tema y ahorita van a también surgir. Tenemos aquí unas preguntas por si de pronto... Ok. No me las dijo antes, ¿eh? Quedamos. No crean que hicimos trampa, no quiso. Pero, bueno, un poquito hablando antes de entrar al aire en el podcast, platicábamos y nos gustaría dar este enfoque del arte cotidiano, de cómo el arte nos puede ayudar en situaciones no solo para escribir una obra o para volvernos los grandes artistas, sino para llevar el día a día. Me platicabas un poco de la práctica que tiene tu esposo para, o tú con tu esposo para relajarse cuando tienen un ataque de ansiedad o de... Sí, bueno, él padecía muchos ataques de ansiedad y yo la verdad era súper ignorante en el tema. Yo creía que, ay, ya duérmete ya, por favor, déjame dormir. Y desafortunadamente, ¿no? Porque pues no le ayudaba en nada. Lo hacía sentir culpable y un poco investigando sobre la ansiedad me di cuenta como los que vivimos con alguien que la padece, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas era distraerlos. O sea, no decirle, no te pasa nada porque les está pasando todo, ¿no? Entonces, nos inventamos, bueno, me inventé así un jueguito donde veo que empieza así a ponerse nervioso y le digo, a ver, vamos a crear una historia. Yo digo una frase, con la última sílaba que yo digo, tú inicias la siguiente frase. Y el chiste es crear un cuento, una historia de lo que sea, ¿no? Entonces, eso lo distrae y él me decía, oye, esa es una manera de crear, ¿no? O de crear y ya si quieres, pues si sale algo chido, pues escribirlo, ¿no? Pero sí es una manera en la que lo puedo distraer y... A ver, ¿podríamos hacer un ejemplo del ejercicio? Sí, por ejemplo, si yo digo, la niña estaba cansada en su cama. Martes, miércoles y jueves debía pasar todo el día acostada en la cama. Mañana será otro día. Día en donde vas a poder mejorar las cosas, sentirte mejor. Ok, sí. ¡Ah! Sí. Excelente. Se regresa. Las agarramos en curva, pero... Es una sílaba. Sí, un poco... Claro, la idea es que vaya teniendo coherencia y... Y sí jala tu mente, ¿no? De estar, ajá, en algo, sí completamente tienes que poner tu atención en eso, ¿no? Incluso sí, ahorita nos relajó un poco, ¿no? La risa, el equivocarte también es parte del juego, ¿no? Eso es algo que hago como específicamente hacia él, o sea, hacia otra persona. Pero pensando en esto también, pues todo el tiempo, ¿no? Y bailar, cantar, por el simple hecho de hacerlo sin que nadie te vea, sin tener que hacer alguna cosa. No sé si tenga que ver o si cabe aquí. Pero ahorita justo también estamos haciendo TikToks que yo le llamo terapia de pareja. Porque hacemos bailes o hacemos entrevistas. Pero te das cuenta, por ejemplo, hicimos un baile y era como, yo lo quería corregir y luego él me decía, es que tú vas muy rápido. Y yo decía, a ver, esto se trata de que sea divertido. Y la verdad es que como que los dos nos pusimos en ese mood de, a ver, esto es para divertirnos, no para enojarnos. Y es una manera de crear. O sea, finalmente estamos creando videitos y al mismo tiempo estamos conviviendo y nos sentimos muy bien cuando los terminamos. Fue como, sí, hay que hacer uno cada semana. Sí, pasa mucho que también luego uno no se da cuenta todos esos beneficios que de pronto nos trae el arte. Por ejemplo, tú que estudiaste teatro, ¿notaste algún cambio de cómo iniciaste la carrera o cómo saliste de la carrera en tu persona en el día a día? Uf, sí, totalmente. Yo siempre fui una persona muy penosa, muy, muy, o sea, tan penosa que no le pegaba la piñata. O sea, de niña nunca le pegaba la piñata, todo me daba pena. cuando quise estudiar actuación fue como, ¿cómo? Tú, que nunca te paras a bailar, que nunca hablas. Entonces, sí, no te voy a decir que me convertí en la persona más extrovertida, porque tampoco soy esa persona, pero sí mucha, pues, creo que esta carrera específicamente hay mucho autoconocimiento, o sea, te reconoces en distintos momentos, tienes que estar con el otro todo el tiempo, o sea, entras al salón de clases y no es como que, entro y me siento en mi pupitre y hay un espacio. No, entras, te quitas los zapatos de entrada, ¿no? Todos se conocen los pies, estás sudor con sudor, apegado, salen, dicen que no es terapéutico, o sea, bueno, que no tendría que ser terapéutico, los maestros luego dicen, esto no es terapia, es teatro, pero sí es terapéutico. Entonces, porque trabajas con tus emociones y contigo, entonces es imposible que no generes este espacio de confianza. Entonces, sí, ahorita me reconozco una persona también más empática, ya muchas cosas las he superado de esta vergüenza que yo sentía muy, muy profunda de muchas cosas. Y que de pronto pienso, bueno, a lo mejor por ahí, por eso lo estudié, ¿no? Como que todo lo que no me atreví a hacer en mi vida personal, como que era un espacio donde, ahí puedo ser. Ahí puedo cantar, ahí puedo gritar, ahí puedo hacer caras. Acá no, acá me da pena, ¿no? Y ahora creo que eso se ha nivelado un poco. Ahora creo que puedo hacer cosas en mi vida personal gracias a todo este trabajo de estos años. Sí, creo que es súper interesante porque, bueno, al menos personalmente sí soy una persona bastante penosilla, pero ya que agarro confianza sí digo, bueno, me voy. Pero, sí, totalmente. Por ejemplo, en la carrera, como que muchas veces pasamos esta parte como de que nos juzgan o de que cosa que tú digas, así como que la toman mal. Pero debe ser muy interesante y muy padre también poder ser como libre y poder dar tus opiniones y todo eso, tus vivencias, sin que estés siendo como señalado. O sea, que tengas como un espacio de confianza. Eso sería muy padre, la verdad. Sí, yo creo que, perdóname, la forma en la que tú haces arte sí es en parte terapéutico, porque te obliga a salir de tu zona de confort y lo tengo que hacer y te impones a eso. Entonces, creo que sí es una forma de autoayuda totalmente. Y qué bonito, qué padre. Claro, además estás en el arte en general te tienes que vulnerar. Y no es sencillo, ¿no? Entonces, al vulnerarte, pues, ahora sí que te entregas al otro. Y cuando estás en este espacio donde todos tienen que hacerlo, entonces, dejas de juzgar, ¿no? Sí, claro. Porque como tú también estás ahí, dices, no, a ver, aquí todos, todos proponemos, sí, es pues a mí me encanta. O sea, sí ha habido cosas muy complejas, porque te enfrentas a ti mismo. Pero no me arrepiento absolutamente de nada. Y también siento que es difícil encontrar ese equilibrio entre hasta dónde es esta máscara o este personaje que utilizo para poder hacer otras cosas y hasta dónde soy yo, ¿no? O sea, también saber dividir como tu trabajo de tu vida personal en ciertos momentos, o sientes que de plano una permea en la otra. Sí, creo que todo el tiempo están articulándose. Digo, estas cosas de quedarme con los personajes y eso, el típico ejemplo de Heath Ledger y que se suicidó, eso no, la verdad no lo he vivido. Pero sí, claro que quien soy permea en los personajes que hago y esos personajes también me enseñan a mí cosas. Porque algo bien delicado es cuando a ti te llega un personaje y tú lo empiezas a construir desde tus prejuicios. Entonces también trabajar en tus creencias, o sea, ¿no? Yo tengo esta creencia y me llega un personaje y entonces lo trabajo desde esa creencia y decir no. O sea, esto no es así, ¿no? Esto es lo que yo pienso, pero no significa que tengo que juzgar a mi personaje de esta manera. Entonces también es todo el tiempo como estar pues rompiendo esas creencias que tenemos y que a veces ni somos conscientes y que uno cree que es de una manera y de pronto volteas y dices todo lo que dije que era creo que no soy y todo lo que soy, o sea, así como crisis de identidad. Sí, y todo el tiempo, ¿no? Me acuerdo que en la pandemia escuché un podcast y alguien decía, ¿qué pasa si no fueras lo que más te sientes que eres? Entonces yo en ese momento era, pues yo soy actriz, ¿no? Y decía, ¿qué pasa si no fuera actriz? Y sí es como un shock así de, no, yo soy actriz. No, pero si no fueras, ¿qué? ¿No serías luz? Entonces, sí, es como todo el tiempo estar trabajando en eso, en romper esas creencias y en abrirte, que parece sencillo, pero no lo es. Hay cosas ahí muy arraigadas que no nos damos cuenta. Pues muy bien, muy interesante todo esto que nos dices. Y también, pues esto, ¿no? Que la gente que a lo mejor dice, es que yo no tengo habilidad para el teatro, yo no tengo habilidad para escribir, que se den una oportunidad, porque no todo es ser bueno para, ¿no? Es también lo que el teatro y lo que estas prácticas nos pueden regalar a nosotros. No, definitivamente. Como personas. Ay, sí, claro, yo jamás le diría, no sé o no puedo, pues trabájalo. Hay veces que eres bueno para algo y no te gusta. Por ejemplo, Luisa, la hija de mi esposo, ella era súper buena para el ballet. Y nos dijeron, no, ella tiene que estar en una escuela, en Bellas Artes, en el IMBA, no sé qué. Y ella no podía con el ballet, odiaba hacerse el chongo, odiaba estar apretada con el leotardo. Hay veces eres bueno para algo y no te gusta, y a veces lo contrario. Y como dijiste al inicio, que me gusta esa palabra de el oficio, porque hay que trabajarlo, ¿no? No eres hasta que lo haces y lo haces. ¿Y cómo vas a escribir? Pues escribiendo. Ajá. ¿Cómo vas a actuar? Pues actuando. O sea, no hay como que, tú no naciste para esto o no naciste para esto. Si te gusta, dale. Habrá quien tenga más facilidad que otras, pero a veces las ganas superan ese como talento innato, ¿no? Sí, claro. Y atreverse, ¿no? Porque creo que el miedo nunca se pierde. Ah, no. No, a mí me sigue dando nervios. O sea, imagínate tú hacer un casting y están las personas ahí observándote todo el tiempo lo que vas a hacer. O sea, nunca se pierde pues los nervios. Pero digamos que hubo una época en la que hice lo que no me gustaba. Y dije, no vuelvo. O sea, despertarme todos los días a hacer algo que no me gusta no es negociable ya. Entonces, pues sí, me da nervio, me da miedo. El típico de no tienes un sueldo seguro, ¿no? La actuación, todo el tiempo estás desempleado. O sea, en la actuación, tu trabajo es buscar trabajo. O sea, ¡ay, quedé en este proyecto! Ah, pues dura una semana. Ah, se acaba, ya, desempleada. Ah, pues quedé aquí, dura un mes. Ah, ya, se acaba, desempleada. O sea, todo el tiempo, ¿no? Hay gente que de pronto dice, no, ¿cómo no? O sea, yo quiero mi quincena segura y está bien. O sea, cada quien lo que le funcione. Pero, yo tenía una quincena segura y era muy infeliz. Entonces digo, prefiero no tener esa quincena, pero aparte, a lo que te dediques, va a haber problemas, va a haber situaciones que enfrentar. Y es muy difícil enfrentarlas desde, esto es lo que me gusta, hay problemas, pero me gusta. O hay problemas y lo odio, no, pues olvídalo. Entonces sí, pues sí, ahí en el oficio todos los días. Eso, es un día a la vez también, ¿no? No se lo tomen. Si hoy tienen un avance pequeñito, pues qué bueno, ¿no? O sea, es de repetición, de diario, de disciplina, de no soltar. Y pues un poco lo que decías, ¿no? Está esta anécdota del papá de Jim Carrey que dice que era muy chistoso y hubiera sido un gran comediante, pero decidió irse por las finanzas, me parece, y hubo una crisis en el país cierto año y el papá fue despedido y como que a Jim Carrey le quedó esta enseñanza de en cualquier trabajo puede pasar algo malo y qué mejor que sea con algo que te gusta a que aparte lo estés sufriendo todos los días, ¿no? Exacto. Sí. Reflexión. Están teniendo un... Sí, un poco. Sí, y creo que, por ejemplo, yo lo estoy sintiendo así porque la carrera que estoy estudiando, pues, no fue mi primera opción. Entonces, bueno, también lo mismo con Fanny. Entonces, yo creo que yo siempre lo he dicho que cuando yo acabe esta carrera voy a estudiar la carrera que realmente yo quería estudiar, que era geografía. Pero luego también digo, o sea, ¿qué tal que salgo de aquí? Y digo, pero también me quiero dedicar a lo que estoy estudiando ahorita. Porque si estoy estudiando ahorita, ya llevo un par de años, y no lo ejerzo, es como, o sea, estoy también desperdiciando tiempo. Pero también estoy como que peleándome con otra parte de mí que dice... O sea, ok, sí quiero dedicarme a lo que estoy estudiando, pero también quiero seguir mis sueños de estudiar geografía, por ejemplo. Pero pues literatura no tiene nada que ver con geografía. Entonces también sí digo, como que es difícil también decir, voy a seguir mis sueños porque pues también hay un trabajo anterior a eso. Pero sí, mucha reflexión. Mucha reflexión, sí, la verdad sí. Yo... No puedo decir que no me gusta la literatura, porque realmente ahora ya que ya la experimenté, la viví, puedo decir que sí, sí me gusta. Claro. Pero siempre va a estar esa espinita de, yo iba para biología, o sea, nada, igual nada que ver. Siempre está como que esa espinita de, ¿y si hubiera? Claro. ¿Y si? Yo ahí tengo mis dudas. Ahí ya voy, de metiche. Pero de pronto nos enseñan a todo como, o eres chef, o eres abogado. O eres... Y de pronto tú... Me acuerdo cuando salías de la carrera y alguien decía... ¿Quiero ser chef o abogado? Y decían, ay, estás loco, no tiene nada que ver. Y dices, bueno, pues esos son mis gustos. Claro. O sea, no tiene... ¿Por qué no me puede gustar cocinar y ser abogado? O sea... Y yo creo que todo tiene que ver. O sea, dices, no tiene nada que ver la geografía o la biología con la literatura. El año pasado o antepasado... Hicimos una película con la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Sierra de Querétaro. Y el escritor y director, Vicente Castillo, él es biólogo. Él es biólogo y estaba haciendo, a ver si no estoy inventando, pero fue algo así. Él estaba, lo mandaron a grabar algunas cosas de unos fósiles, porque donde grabamos hay fósiles. Entonces, ahí lo mandaron a hacer este tipo de... como de documentalitos, ¿no? Como de cosas que tenían que ver con su carrera. Y entonces iba y grababa y se encargaba del sonido. También está muy metido en el sonido. Y de pronto, estando en este lugar, ve una pareja salir de por ahí y se le ocurrió una historia. Le escribió, o sea, la grabamos. Hicimos la película. Y él, su formación es biólogo, ¿no? Y además es músico y además se dedica al sonido. Entonces, todo tiene que ver. O sea, no hay por qué tener una sola pasión, ¿no? Puedes tener muchas pasiones. Y nada es en vano. Y una cosa te lleva a la otra. Y pues, si yo estudié una carrera antes, ¿no? De que tú pudieras decir, pues, no tiene nada que ver. Pero de alguna manera, permea en lo que ahora hago, ¿no? Y claro que se pueden compaginar, hay que echarle creatividad y de pronto también tampoco hay que estresarnos tanto de cómo le voy a hacer. También la vida va sucediendo, ¿no? Y, y un poco influyendo ahí con... Eso también me lo digo a mí, ¿no? Te lo digo a ti, pero también a mí como de tranquila, ¿no? La vida sucede y de pronto tenemos estos planes o este estrés por planear y a veces no, a veces saber qué va pasando. Claro. Sí, yo creo que al final el arte no se planea. El arte sale como una forma de expresión, entonces es espontáneo. Qué bonito. Qué bonita forma de verlo. Claro, claro. Que llorando. No se desanimen. Si lloran, lloren hacia la cámara. Es el momento para decir que se pausó un poco la grabación. Okay. Sí, ahorita me fijé y dije, ay, ¿por qué no estoy grabando? Pero ya estoy grabando de nuevo. Okay. Tuvimos un pequeño problema. Espero no se haya perdido todo el capítulo. Estuvo muy interesante. La lloradera ya no salió. Sí. Pero pues creo que son unas palabras muy lindas las que nos dices, porque Sí, es cierto, a veces nos estresamos en cumplir de pronto lo que la sociedad espera o la misma etiqueta que nos ponemos a nosotros, ¿no? Yo solo soy escritor, yo solo soy actriz, pero se puede ser multifacético y todo eso también suma, ¿no? Yo ahorita que decías geografía, pues me imaginaba lo padre que ha de ser leer, por ejemplo, las rutas de Zapata o de Villa, teniendo conocimiento de los mapas, ¿no? Y de la geografía, de lo que debió haber atravesado por esos rumbos. Como que son cosas que suman a la hora y sobre todo como escritor siento que la escritura está en todas partes, ¿no? Estudies la carrera que estudies, tienes que escribir en tu carrera. Claro. Entonces, yo también estoy del lado de que hay que perderle el miedo a tener varios gustos y a hacer varias cosas y a seguir nuestros sueños, aunque a veces, pues no, tampoco es como que, ah, mi sueño es ser el biólogo que descubra tal, pues no, o sea, está difícil, ¿no? Pero, sí. Pero tener el gusto por la biología creo que es sencillo y es enriquecedor a final de cuentas. Claro. Qué bonito. Sí, siempre diversificar nos va, pues nos va a nutrir muchísimo más, ¿no? Que si, por ejemplo, como actriz, o sea, si yo solo digo actuación, y de pronto llegan tantos personajes que hacen tantas cosas, entonces lo que puedas aprender de lo que sea, ¿no? A mí me gusta tejer, me gusta pintar, eso, creo que diversificarnos nos abre la perspectiva hacia eso que queremos, pero de otra manera también. Entonces, sí. Ahorita que decías de escribir, hay algo, bueno, por la primera pregunta que hiciste de, ¿no?, del arte en tu vida cotidiana, por un libro que leí, todos los días, así levantándome, lo primero que hago es escribir 3 hojas, o sea, 3 páginas. Tengo mi cuadernito ahí en el buró y es como, no hay reglas, ¿no? Tú escribes lo que sea. Puede ser tus pendientes, puede ser que estás peleada con el vecino y lo odias, puede ser... Con el gato que chilla toda la noche. Con el gato que chilla toda la noche, lo tengo que... pobrecito. Bueno, ese es otro tema, pero sí. Ay, se me ocurrió que voy a hacer esto, un TikTok de algo, y entonces, o sea... Es escribir, o si quieres escribir groserías, o si quieres decir, no quiero escribir, tengo flojera, odio escribir, pero llenar 3 páginas, y como que al principio dices, ¿esto para qué? Pero sí va vaciando como las cosas que te van pasando, y además cuando lo pones en papel, como que algo se transforma. Entonces sí, a lo mejor no es que... Puede pasar un mes y escribes pura cosa, puras quejas a lo mejor, ¿no? Pero ya están escritas, ya no están aquí como todo el tiempo. Pero de pronto sí te sale hasta un ahí poema, ¿no? Bueno, aquí no sé los escritores, pero para mí, por lo menos. Entonces sí, esa es otra manera en la que yo uso la escritura. Y también pasa que te das cuenta, ¿no? Que... Si escribiste puras quejas, de pronto dices, ay, ¿por qué me estoy quejando tanto? ¿Por qué me quejo tanto? Pero es curioso también que cuando no lo escribimos no es tan evidente, ¿no? Ajá. Sí, como que te lo refleja así, o sea, te lo pone así enfrente de la cara, ¿no? Y llega un momento en el que te hartas, porque sí me pasó, de pronto queja y dices, bueno, ya. O sea, llevo 3 semanas escribiendo, ya, haz algo, ¿no? O sea, haz algo. Entonces sí es... También un tanto terapéutico. Como no hay reglas, ni nadie lo va a leer, ni... Que al principio es chistoso, como que quieres escribir de cierta manera y dices, pues nadie lo va a ver, ¿qué más da? Pero también quitarte esa cosa, ¿no? Como ¿qué más da si no pongo acento? Eso sí, soy muy... No sé si por la maestra que tuve, pero soy muy... estresada con la ortografía. Escribo feo, mi letra es fea, pero soy así como el acento, la coma... No sé. Tuve una maestra muy que nos hacía repetir muchas cosas y no quedaban, pero lo agradezco. Bueno, ahora creo que ya les vale y escriben todo con todo. Pues no, serías muy buena en corrección de estilo. Lo dejo sobre la mesa. Diversificar. Claro. Disfruta de los avisos parroquiales. continuamos. Les recordamos que este capítulo de Concretando es posible gracias a Radio UACM y al grupo Entre Estudiantes y Redes. No se olviden de seguir las páginas de la universidad para estar al pendiente de las actividades culturales y las preocupaciones individuales. Recuerda que ya está activa la instalación Ser UACMita en la parte de afuera del plantel San Lorenzo Texonco. Estén pendientes para futuras convocatorias donde podrán participar por un espacio donde los vecinos de San Lorenzo Texonco puedan conocer su obra artística. También te invitamos a que sigas el canal de nuestra compañera UACMita, Edwis, que en YouTube podemos encontrar como primera persona del singular, Así nos narramos, donde podrás encontrar entrevistas, cortometrajes independientes y más. También otra compañera hace contenido para TikTok, la pueden encontrar como Meli Fajardo, Meli con Y, y seguir sus recomendaciones de libros o conocer una manera de ver los libros similar a la tuya. Meli Fajardo en TikTok. Y si eres parte de la comunidad universitaria y tienes algún proyecto que quieras publicitar, una obra de teatro, una presentación de un libro, un podcast o un canal de redes sociales, puedes mandarnos tus datos, fechas, lugares al correo concretandouacm@gmail.com. O escribirnos en nuestras redes sociales, Concretando Podcast en Facebook e Instagram. Gracias. Estos fueron los avisos parroquiales. Continuamos. Pues un poquito se nos fue aquí un poco la grabación, pero podemos retomar el tema. Estábamos hablando de que es bueno diversificar, es bueno saber de varios temas, no quedarse solo con lo que estudias o quedarse solo estudiando hasta cierto punto. También pasa que, bueno, yo por ejemplo aquí que soy cercano a Luz, la veo que estudia todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está en cursos de esto. De tengo otro. Cursitis. Sí, sí. Sí, bueno, a mí me encanta y de todo tipo, o sea, de... Sí, que tienen que ver con la actuación, pero también de otras cosas. Y como que me gusta estar curioseando y aprendiendo. Y a veces, al principio era como esta exigencia de, si voy a aprender esto, tengo que hacerlo perfecto, ¿no? O sea, si quiero aprender a tocar la guitarra, entonces tengo que ser buenísima tocando la guitarra. Y a veces, pues, no tienes el tiempo o lo que sea, y no lo logras, y entonces ya lo abandonaba. Entonces, y ahora como que más bien pienso... Pues voy a darle a esto, a ver qué sale, hasta dónde. Y así como, pues, pero sí, me encanta tomar cursos de lo que se te ocurra, ¿verdad? Todo el tiempo, sí. ¿Ustedes, chicas, tienen alguna otra afición al arte, aparte de escribir, pero que usen en el día a día, que canten en la regadera, que dibujen en servilletas? No dibujo en servilletas, pero no dibujo bien. La verdad es que para que yo tenga que dibujar algo que me quede más o menos bonito, tengo que estarlo viendo y copiarlo así como que milimétricamente. Pero sí me gusta mucho iluminar y poner qué colores, qué brillos, que no sé qué. Me gusta mucho. También toco tantito el ukelele, pero después, no, es tantito. Ay, qué padre. Y ya, sí, eso. ¿Y cantas o solo tocas? Solo toco, no sé cantar. Okay. Canto, pero nada más para mí y mis peluches ahí en la cama, nada más. Pero eso, ¿no? O sea, sí cantas, para aunque sea para... Sí, peluches. Sí, para mis peluches. Un concierto, claro que sí. Algo bien. Sí. Pues yo no, o sea, creo que no hago nada así, pero cuando estoy sola en mi casa sí llego a como a bailar mucho, porque, o sea, como que tengo entendido que bailar aunque sea una o dos horas al día, como que te hace bien para tu salud, según yo. Entonces, pues hago eso, bailo, pero solamente sola. Y y música, tiene que escuchar música todo el tiempo. No puedo con mi cerebro yo solita. Entonces necesito estar escuchando algo. Y también para bañarme, igual siempre música. Y ya tengo contadas las canciones y sé cuánto tiempo son y sé cuánto tiempo tengo que meterme a bañar. Y no sé, en esta canción ya tengo que tener puesto el shampoo. O sea, sí, eso es un poco de TOC, pero sí. Y ya. Órale, qué curioso lo bien que tienes estructurado. Sí. Tu baño. Siento que a mí me pasa un poco, de pronto digo, ah, esta canción dura tanto, llevo tanto en el baño, pero no tanto, así como sí. En este momento me tallo la... Sí, sí, porque si no siento que se me va el tiempo, porque como que me disperso muy rápido, entonces sí digo, o sea, para cuando acabe esta canción, ya tengo que haber, no sé, salido de del baño, ya tengo que estar secándome, ya tengo que estar, no sé, X cosa, pero sí tengo que tenerlo todo muy estructurado, porque si no... Me vuelvo loca. Ah, pero está padre, en lugar de poner alarmas, pones canciones. Sí, sí, y así más o menos le calculo. Sí, sí está padre porque se vuelve útil. Sí. No sí, solo estás ahí. Creo que esto de cantar y bailar puede ser de pronto un tanto común, pero siempre como en la soledad, ¿no? Sí. Este... Me tiene miedo a ser juzgado de por sí, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí, pero yo mucha gente que platico canta o baila sola siempre, en algún momento y... ¿Quién sabe por qué nos da? Sí, mi papá cantaba mucho en la regadera, yo me acuerdo de eso. Sí, sí, sí, sí. Como que no era muy adepto a otras cosas, pero de pronto la regadera como que se soltaba. Sí, porque decía que ahí el sonido era... Te escuchabas mejor. Se escuchaba mejor. Según él. Sí, y con respecto a la escritura, ¿sienten que les ha ayudado en su vida diaria? O? Sí, a desahogarme... Normalmente yo escribo para niños, me gusta mucho el cuento infantil y no sé qué, pero cuando estoy muy molesta o estresada de algo, como que no sé cómo sacarlo y no quiero ser como agresiva con las personas, no, tiendo a ser muy explosiva. Entonces me pongo los audífonos, alguna canción así en bucle que me guste demasiado, demasiado, y empiezo a escribir cómo me siento así. Ah, me pasó esto. Ajá. Esto. Y ya como que eso ayuda a dormir, porque si no la cabeza ahí sigue dando vuelta. Si algo pasa ahí mágico, que cuando lo escribes como que algo se suelta ahí, ¿no? Sí, sí, se te quita como una telita, no sé. Ajá. Es muy bonito. Sí. ¿Y escoges una, hace ahí como cierta curaduría de la canción o es una siempre la misma? Por lo regular son... algún instrumental o alguna como que la que esté muy picada últimamente. Por ejemplo, últimamente es Pa Dedé, de Cascanueces. ¿No? ¿No? ¿No? Tarea. Bueno. ¿No? ¿Cómo que no? Denuncia. No, la recomiendo. No, me gusta mucho. Entonces, en bucle y lo más alto que yo lo tolere, así. Ah, ok. Uh-huh. Recomiendo mucho. Muy bien. No, yo no. O sea, no escribo. Cuando iba a terapia sí escribía bastante, porque pues me lo pedía mi psicóloga. Pero me gusta mucho hacer listas. ¿Qué falta en la casa? Me falta shampoo, me falta jabón, me falta tal cosa, no sé. Quiero comprar algo. ¿Qué tengo que comprar? Me falta esto. Me gusta mucho hacer listas. Como que hay un talk, ¿no? Pero sí me gusta. O sea, tal vez no escribo nada así de que mis pensamientos, pero me gusta muchísimo hacer listas. Listas de cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? Se me ocurre que como dejas tu lista, tu pensamiento ya no se ocupa de eso y puede ocuparse de otra cosa que sí. Sí. ¿No? Como que ahorita se me ocurrió, dije, claro, de pronto tengo 30 cosas que hacer en mi cabeza y ocupan todo mi, ¿no? Todo mi cerebro. Uh-huh. Si lo escribo, ya me olvido de eso y entonces ya puedo pensar en algo que sí me guste. Y también pasa que tenemos formas de ser, ¿no? Por ejemplo... O sea, siento que no necesariamente es TOC o si sí, siento que es un buen enfoque para ello. Por ejemplo, mi hermano es así, matemáticas por doquier, nuestro hermano mayor, y él cuenta los escalones de las escaleras que va subiendo o tiene todo así, tiene un Excel para cada cosa de su vida. Entonces siento que de pronto hasta son cosas envidiables como decir, ay, yo quisiera tener algo... Que me dé esa seguridad, como dice, de no estarlo pensando y de tener clara mi agenda, ¿no? También es Camille. Sí, tenemos planeado un viaje para abril y yo hice un documento y con todo, tablas así, y se va a pagar esto, y vamos a gastar esto, y se va a pagar así. Y no, súper bien. Sí. No estoy preocupada de nada. Incluso siento que las listas son... un buen acercamiento también hacia la poesía, ¿no? Podrías hacer listas de pronto como un poco más etéreas, ¿no? Así de, ¿qué necesito esta semana? No sé. Ay, ya me estoy volando. Yo no sé por qué no me gusta la poesía, pero puede ser. Pasaba un poco en la materia que tomamos de literatura de fronteras, que había estos tipos de textos en los que un poco se mezclaba, ¿no? Podías hacer un algo padre, un cuento, un poema a partir de un formato como una lista, como una receta. Sí, totalmente. Es que no hice nada en esa materia. pero sí, totalmente. O sea, sí tenía la idea. Y bueno, para ir cerrando esta sección, ¿alguna duda, algún comentario que les gustaría hacer final? ¿Alguna reflexión de lo que se dijo? No. Sí, vayan a terapia. El sí. arte no es terapia, vayan a terapia real. Sí, sí. Controlen sus impulsos. Se corta. No, bueno, también es importante que también vayan a terapia regular. No todo es estas cositas que nos regala el arte, ¿no? Es un buen apoyo, pero también hace falta de pronto tener esta terapia, este acercamiento. Ella se puso un poco... Sí, sentimental esto, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente sección. Sí. Como ya saben, nos gustan hacer dinámicas en las que improvisemos, en las que nos pongamos en una situación un poco, como platicábamos, vulnerable. El día de hoy, nuestra acompañante Luz nos va a hacer favor de compartirnos pues algo que se practica mucho en las clases de teatro. Si tú nos explicas un poco más de qué trata esta dinámica. Sí, por favor. Bueno, es muy sencillo. Se le da un objetivo a cada uno y de ahí parte la improvisación. No se dice nada más. Es un objetivo así muy específico, contrario, evidentemente. O sea, yo quiero entrar al cuarto y yo no quiero, y la otra persona no quiere que entres al cuarto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera...? Tú vas a hacer para entrar y ella va a hacer para que no entres. Y digamos que la regla básica de la improvisación es no negar lo que el otro te está proponiendo. O sea, le comentaba a Emiliano, si por ejemplo de pronto yo le digo, ay, es que mi mamá no me dejó salir. Tu mamá está muerta. O sea, que el otro te conteste, tu mamá está muerta, ¿cómo que no te dejó salir? Y tú así como, te estoy proponiendo que mi mamá no me dejó salir. No niegues lo que yo te estoy... Ajá, como no negar lo que el otro propone, como para que fluya... No sé si me explico. Sí. Más o menos. ¿Se les ocurre alguna situación? Algo así de vida o muerte. No. No. ¿Para cuatro personas? O sea, ¿para los cuatro? Ay, no sé, porque a mí sí me ocurrió algo de, o sea, alguien que... Bueno, a lo mejor porque ya tengo otra edad, ¿verdad? Pero así, te vengo a pedir el divorcio y el otro o la otra no quiere. ¿No? Puede ser ahí una discusión interesante. Ok. ¿Quiénes quieren ser los divorciados? ¿Somos dos contra dos entonces? Ajá. En parejas. Ok. Va. O sea, pueden ser los que se están divorciando y aparte, no sé, las suegras o las mamás. Ok. yo quiero ser una mamá, Ok. Sí, aparte. Bueno, yo puedo ser uno de los divorciados. ¿Tú quieres ser mamá o divorciada? Mamá. Ok, entonces nosotros somos... ¿Quién es mi mamá? ¿Uno es mamá de Emiliano? ¿Tú eres mi mamá? Sí, sí, sí. Ok, yo soy tu mamá. Ok. ¿Tú te quieres divorciar o no te quieres divorciar? ¿Qué escoges? Yo no me quiero divorciar. Tú no te quieres... Yo me quiero divorciar, mamá, ¿ok? Ya lo hablamos. Hijita, pero ¿ya lo pensaste bien? ¿Ya? Es que ya, mamá... No, ya, o sea, ya yo no lo aguanto. ¿Pero qué pasó, hijita? Cuéntame bien, porque no... Yo no le veo sentido a tu divorcio. ¿Cómo que ya no me aguantas hoy? Estoy aquí, ¿eh? ¿Sí las escucho? Pues sí, pero ya te lo he dicho muchas veces y parece que no me escuchas. Es que estamos bien, o sea, no entiendo que... ¿Por qué no me aguantas? Yo no veo que te la pases mal. Bueno, no es que tengas que engañarme o ser alcohólico para que no te aguante, ¿no? O sea, pero siento que... Pues que no sé, que tú estás en tus cosas, yo en las mías, que te estamos distanciados y que ya no hay eso que había antes. O sea, yo ya no siento lo mismo. Ay, pero eso de sentir... O sea, ¿qué? O sea, lo importante es que somos pareja, que estamos casados ante la ley de Dios. Ya no lo de sentir... Tienes a Dios en esto, hijo. No lo menciones. Son tus errores. No, pero ¿cómo va a ser un error? Él quiere continuar la relación. No te metas. Y nos peleamos a golpear. Mamá, pero tú me tienes que apoyar a mí. Hijita, pero no lo estás pensando racionalmente. No, pero es que yo ya no quiero estar con él. Tú porque duraste 50 años con mi papá, peleados los 50 años, pero ahí están. Pero hubo cosas buenas, hija. Hubo cosas muy buenas. Te tuve a ti, tuve a tus hermanitos. Dios mío. Te escucha tu mamá, ella te está haciendo entrar en razón. Las mamás siempre tienen la razón, sin duda. O sea, el amor no lo es todo. Y siempre también con tu mamá metiéndose, ¿no? Oye, con mi mamá no te metas. Defiéndeme. No. Pues que ella no se meta con él. Que ella no se meta con la relación tampoco. No, a ver, ella es mi mamá y ella puede hacer lo que quiera. Claro que sí. Por favor, darle su lugar. Tampoco te pases con mi hija, ¿eh? Tampoco. Yerno tampoco. Te estoy diciendo, mamá, te estoy diciendo, pero tú a fuerza lo quieres apoyar a él. No, yo quiero apoyar su relación, hija. Yo creo que todavía tienen mucho que dar. Vayan a terapia de pareja, hija. No, se los pago. No quiero ir a terapia. ¿Cómo que no? Tú quieres estar todavía con tu esposa, vayan a terapia. También tú échale de tu parte, hijo. No, algo sensato que dice tu mamá. ¿Y no vas a decir nada? No, pues ya ahora es todo contra mí, ¿no? Es que siempre es el sufrido, por eso. Siempre. San Emiliano, pobrecito. No es que sufra, no es que me pase, es que están todas en mi contra. Yo lo que quiero es salvar la relación, pero ¿qué es eso de que alguien más te venga a decir lo que tienes que hacer? Esto es cosa de dos. ¿Para qué me invitas entonces? Mamá, tú estás de mi lado. Sí, ¿verdad? Siempre la invitas, ¿ves? Para que siempre, a donde vamos, va tu mamá. ¿No vas a decir nada? Es que desde que murió mi papá, pues, yo la veo sola y pues, me da culpa dejarla. ¿Cómo que culpa? Pero a veces las personas tienen que aprender a vivir solas. Ya pasó esa etapa. ¿Y qué hace usted aquí entonces también? A mí me invitaron. Yo soy chismosa. Ay. Yo le pedí que viniera a apoyarme, pero... Yo estoy viendo el beneficio, hija. Yo creo que todavía se puede salvar esto. Yo me voy a divorciar sí o sí. Yo ya tomé la decisión. No, pero esto es de dos. O sea, si yo no firmo, no te puedes divorciar. No, sí, ya se puede. Con que uno quiera, ya se puede. ¿Ya se puede? Actualízate, hijo. Sí. Bueno, con esa dramatización. Miren lo que genera. Inténtenlo en casa, está padrísimo. Aunque de pronto haya silencio, esos momentos en los que uno no sabe. O de risa, bueno. ¿Qué está pasando? Sí, perdón. Se genera. Soy de risa floja. Se genera esto que está padrísimo. Muchas gracias por escucharnos. ¿Algo que quieran decir ya para finalizar este programa? No, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por venir, la verdad la pasamos muy bien, estuvo muy divertido, muchísimas gracias y qué honor de verdad tenerte aquí, que se repita. Claro que sí, muchas gracias también, se me pasó rapidísimo. Sí, totalmente, me gustó mucho conocerte porque ya había, Emiliano habla bastante de ti, entonces es usted una gran invitada. Y, oye, verdad, no, me siento como de 80 años, ¿no? Eres una gran invitada, entonces. Ah, gracias. Me la pasé muy bien, la verdad. Creo que sirve bastante para que uno no se estrese y no se ponga nervioso, porque creo que en los primeros episodios sí estuvimos como que... Uy, pero ahorita, bastantes risas, excelente. Todo muy bien. Y como dijimos, ¿no? Es un oficio y esto, ¿cómo mejora? Haciéndolo. Claro. Entonces... Ya, digamos que ya parieron, ya empezaron, ahorita iban unos pasitos y qué padre que se animen y que lo materialicen y que se haga. Claro. Qué bueno, felicidades. No, no nos dejen de ver, Concretando Podcast. Concretando. ¿Algo más que quieras decir para tus redes o algo? No, pues gracias, mis redes son Instagram, es arroba luzavala con doble A al final. Ahí subo algunas cositas. Pues muy bien, muchas gracias también de mi parte por acompañarnos en este programa. Gracias a Radio UACM, a Marcela Canaval Pulido por permitir en su programa Entre Estudiantes y Redes que se dé también el programa Concretando. Gracias a Isaías, que está en la cabina. Grande Isaías. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Bye. Adiós.